Buenos días, saludamos a las radios comunitarias del país. El pueblo de Esquel conmemora el décimo aniversario de la lucha contra la megaminería. El próximo sábado 23 de marzo se cumplen 10 años de la histórica consulta popular en la que el 81% de los esquelenses rechazó el proyecto extractivo de oro y plata que la empresa Meridian Gold pretendía explotar a pocos kilómetros de la ciudad. El contundente resultado de lo que fue la primera consulta popular en Argentina sobre un proyecto minero marcó un hito en la lucha contra el saqueo y la contaminación de la minería a gran escala. Entre las actividades organizadas por la Asamblea de Vecinos de Esquel se destacan una muestra de fotografías y objetos, intervenciones artísticas callejeras, un ciclo de charlas, espectáculos musicales y la tradicional marcha luego de la concentración en la Plaza San Martín. Fernanda Rojas, vecina de la Asamblea, nos aporta algunos detalles de los festejos. Se están organizando una serie de actividades que en realidad comenzaron ya la semana pasada, por ejemplo, con la inauguración de un mural que un comerciante local hizo hacer para su negocio. Se está restaurando los murales de las calles, los carteles, el cartel del cerro que pone no a la mina hace 10 años. Y las actividades más formales empiezan el próximo jueves 21 con una inauguración de muestras y fotografías y objetos de la señora Lucha de Esquel. Habrá fotografías de las marchas, aquellas primeras marchas del año 2002. También hay recortes de periódico, objetos como por ejemplo las urnas y las boletas del no a la mina que se votó el día 23 de marzo del año 2003, y también hay organizado un ciclo de charlas que empieza el viernes 22 de marzo. En estas charlas participa gente local, luchadores locales, y también nos visita gente de afuera como por ejemplo Enrique Viale, Maristela Svampa, viene gente del Foro Ambiental y Social de la Patagonia desde Comodoro Rivadavia, y se suma también a las presentaciones por ejemplo Darío Aranda, Sergio Ciancaglini, Javier Rodríguez Pardo. Y después, por supuesto, está la celebración popular, ¿no? En la Plaza San Martín, con murga, juegos para chicos, sorteos. Y después, por supuesto, la idea es cerrar las celebraciones con una gran y multitudinaria marcha para celebrar que la montaña sigue en pie gracias a su gente después de 10 años de lucha, y recordar que la voracidad de las corporaciones sigue intentando extraer el oro de nuestras montañas, por lo cual no solamente celebramos los 10 años del plebiscito, sino que recordamos que tenemos que seguir luchando. Para más información podemos visitar el sitio www.noalamina.org. Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, informó Pablo Galperín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.